atrás, la causa 6215, con intervención de la Fiscalía número 2. En el día de la fecha, sobre la calle Alisal 2447 de este medio, se efectivizó una orden de allanamiento expedida por el mismo fiscal, donde se logra incautar algunos envoltorios de nylon y algunos cigarrillos armados de picadura de marihuana, a lo cual ante ellos se procede a la detención del ciudadano Rollinger Pablo Andrés, cual actualmente permanece en esta sesional hasta sea indagado por el señor agente fiscal, ¿no? Uh-huh. Esto sería por la infracción a la ley 23.737. Perfecto, hasta allí las novedades entonces. Esto sería hoy lo que habría pasado en lo que es el rango del día de la mañana, ¿no? La madrugada del día de la fecha. Uh-huh. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo y la información, Mauricio. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Mauricio Contini, subcomisario.